No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con José Caro, que es profesor del Centro de Educación Técnica número 18 de la ciudad de Villa Regina, en Río Negro, para hablar a propósito de una iniciativa solidaria que es digna de destacar, porque un grupo de alumnos van a fabricar carteles en braille para señalización de las calles de la ciudad, de su ciudad. Quiero que nos cuente un poco cómo nació esta iniciativa y cómo va a ser el trabajo de los chicos, profesor. Hola, Iván. Bueno, esto surgió en el 2015. Yo siempre trato de enseñar a través de algún proyecto. Si es de aprendizaje de servicio, mejor, porque encuentro que los chicos se motivan más cuando se involucran con las personas. Y entonces yo en ese momento le mostraba a los chicos otro trabajo que había hecho años anteriores, y bueno, ahí surgió la pregunta si habíamos trabajado alguna vez algo para personas ciegas. Y bueno, y entonces, como surgió la inquietud de uno de los alumnos, decidí tomar eso. Y así surgió el trabajo con el Instituto de Formación Docente. Me contacté con una de las profesoras y esa profesora daba el curso de braille en el instituto, que allí está la carrera de educación especial. Y tenían alumnos con discapacidad visual, entonces comenzamos con hacerle la cartelería a todo el edificio. Eso fue en el 2015. El año pasado decidimos con los chicos, decidimos hacer algo más todavía, ya que vimos que era algo relativamente sencillo para una escuela técnica realizar este tipo de carteles. Entonces convoqué a un grupo de alumnos del ciclo superior, cuarto, quinto y sexto, que de forma voluntaria quisieran trabajar conmigo, porque sabía que el trabajo iba a ser mucho. Y bueno, así fue como empezamos, y la idea es hacer cartelería para las calles y edificios y espacios públicos de la ciudad. Claro, perfecto. Esto fue declarado además de interés provincial y municipal, ¿no? Es decir, con lo cual le han dado un espaldarazo. Sí, y también de interés nacional por el Senado de la Nación. Ajá. También el año pasado. Dentro de la nota que estaba leyendo en el diario que salió hoy, también decía que ustedes están necesitando una máquina nueva. ¿Qué es lo que necesitan para poder seguir trabajando? A ver si entre todos podemos lograr que lo ayuden, ¿no? Que los ayuden. Sí, nosotros lo que estamos usando es, en el taller de jaratería, una máquina que corta y pliega las chapas. Y bueno, se nos rompió, y por lo menos acá en el Río Negro no tenemos posibilidad de conseguir repuestos ni de repararla, y bueno, en Neuquén tampoco, que es la provincia que tenemos más cerca. Sí. Así que lo que estábamos necesitando es reparar esa máquina como para trabajar más rápido cuando los cortes son más grandes, porque nosotros hacemos la cartelería en braille para los nomencladores, que son los caños que están en las calles, en las esquinas. Sí. Indican el nombre de la calle, la altura. Bueno, nosotros hacemos esas placas, que son pequeñas, las cortamos a mano, pero cuando la placa es más grande, que es para los edificios públicos, los espacios o los monumentos, donde hay que traducir lo que dice, bueno, ahí viene un monumento, necesitamos cortes más grandes, y ahí los llevamos a una cinguería para que nos hagan los cortes. Claro. Bueno, lo que necesitaríamos es recuperar esa máquina para hacer todo el trabajo en el colegio. Perfecto. ¿Cómo se puede comunicar con ustedes la gente, o alguien que quiera colaborar, alguien que quiera también quizás tomar la idea para poder hacerla, replicarla en otros pueblos, otras escuelas técnicas? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Hay una página de Facebook? Sí, usamos mucho el Facebook, es FAS Braille. Uh-huh. Así nos van a encontrar, el nombre del grupo, uh-huh. Con ese, porque es Proyecto de Asistencia Social, uh-huh. Braille. Ajá, perfecto. A través de Facebook nos pueden contactar. Uh-huh. Y bueno, y ahí hacemos el contacto a la dirección de la escuela o sí. una tienda ahí. Y de paso también para ver el trabajo que realizan, cómo trabajan los chicos, también es una forma de darle a los chicos un reconocimiento por este trabajo y por esta ayuda que están haciendo para la comunidad, ¿no? Para ellos es un orgullo. Sí, sí, en esa página van a encontrar videos de cómo se fabrica un cartel braille. Uh-huh. Lo van a ver a los chicos haciéndolo, haciendo el relevamiento por las calles, saliendo a instalarlo, reuniéndose con distintas instituciones, ONG, Consejo de Discapacidad de la ciudad y de otras ciudades. Y la idea es, vamos a hacer videos tutoriales este año para que cualquier otra escuela técnica o quien quiera replicar el proyecto en su ciudad lo pueda hacer. Entonces, toda la información está disponible como para que y quien la quiera tomar lo haga y pueda replicar este proyecto. Profesor José Caro, por supuesto, desde aquí lo felicitamos por esta iniciativa, lo alentamos a seguir trabajando, por supuesto, y bueno, y le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes de Defensor para que todo el país se entere del trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Tenemos en nuestros estudios a la doctora Verónica Talia, del Área de Usuarios y Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Estefanía? Bien, muy bien. Bueno, en esta oportunidad le invitamos para que nos cuente un poco acerca de las presentaciones que hay acá en la Defensoría de la gente que denuncia que tiene muchos atrasos en la entrega de mercadería que traen del exterior, ¿o no? ¿Es así? Claro. Desde agosto se ha implementado el servicio de puerta a puerta. Sí. Se trata de compras online que realiza un usuario que tienen un proceso determinado. Por ejemplo, sí, se hace la compra hoy, tarda en llegar o demora en llegar del exterior una compra, por ejemplo, realizada en China, sí, una o dos semanas. Después sí, entra a la aduana. Sí. Entra a la aduana primero a ser inspeccionada y a un proceso de clasificación. Ajá. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? La gente dice, tengo el correo, no me envía el telegrama. Entonces yo he realizado la compra, tengo un número de tracking internacional, pero no tengo más datos. Claro. Debido a la cantidad de usuarios que han adquirido, se ha armado un cuello de botella muy grande. Exacto. Y hay una demora tremenda. Esa era mi pregunta, ¿cuánta demora hay? Ellos calculan que están 4 o 5 meses atrasados. Un montón. Entonces la gente se desespera porque, exacto, se mete en el servicio del correo de track and trace. Sí. ¿Y qué pasa? No encuentra su número nacional de track. Tiene el número de track internacional, pero no el interno. Perfecto. Y le aparece una leyenda que dice en proceso de clasificación. Inclusive cuando ha pasado más tiempo, sí, toda esta información desaparece. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros intervenimos solicitando información al correo. Sí. Y el correo de esta manera agiliza, perfecto, un poco el trámite. ¿Por qué? Porque esta gente, imagínate, vos hiciste una compra, sí, y no tenés manera de hacerte de la cosa que has comprado. Exacto. A veces tenés problemas en, sí, el pago de la FIP. Sí. Que todo es solucionado a través del correo. Exacto. Por eso yo le sugiero a todas esas personas, sí, que han realizado una compra y que no la han recibido todavía, que ellos pueden hacer una presentación acá en la Defensoría, que nosotros vamos a través del mecanismo que hemos logrado de intervenir solicitando información al correo, sí, logramos un poco agilizar el sistema. Pero para que los oyentes sepan, ¿cómo es el sistema puerta a puerta? ¿Cómo tendría que ser, más allá de la demora que estamos ahora teniendo? El servicio tiene que ser así. A ver. Él realiza la compra, sí, por internet. La mercadería demora 1 o 2 semanas en llegar al país. A lo sumo. A lo sumo. Y después tendría que pasar por la aduana, sí, pasar por el correo y en un término, a lo mejor de un mes, como muchísimo, mucho, tenerlo en su casa. Exacto. Entonces, acá esta demora es, sí, abismal. Abismal. Está bien. Y hay muchas denuncias con respecto a esto ahora en la Defensoría. Y hay muchas denuncias. Sí. También, digamos que ellos, tanto la aduana como el correo, han buscado agilizar un poco el sistema. Sí. Ellos reconocen de alguna manera que jamás pensaron que iban a tener esta demanda. Exacto. Y que no estaban organizados para semejante cuestión. Es como y, que los desbordó. Claro, exacto. Ese es el término. Exacto. Bueno, entonces, para los oyentes que nos están escuchando, en caso de que tengan una situación como esta, ¿pueden mandar un mail o llamar al Defensor del Pueblo de la Nación? Tienen que consignar su DNI, sí, poner el número de track and trace y su domicilio postal para, perfecto, que nosotros podamos notificarlo del resultado de nuestra investigación. Perfecto. Entonces, lo pueden mandar a través de nuestras redes sociales al área de servicios y usuarios públicos, que es área4@defensor.gov.ar, gov con B corta, o si no, venir a Suipacha 365, como siempre, para realizar la denuncia y que nosotros lo podamos agilizar. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Bueno, me alegro. Un placer haberte tenido acá, Vero. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.